El maíz es parte esencial de la identidad nacional y fundamental en la dieta de los mexicanos. Los pueblos indígenas, primeros pobladores de nuestras tierras, siguen siendo la mayor parte de la población rural y continúan, a pesar de las dificultades, sembrando un maíz que es indispensable para la suficiencia alimentaria. Escuchando tu noticiero Hijos de la Tierra, este programa socioambiental dedicado a las luchas y resistencias en defensa de la madre tierra. Y bueno, pues estamos en una emisión más, es la edición número 168, según aquí nuestra compañera lectora de veces que hemos hecho programa. Y bueno, pues con todo el placer y con todo el gusto de nuevamente estar aquí con ustedes, acompañándolos desde estos micrófonos. Y hoy tenemos bastante información de lo último, de lo que ha estado pasando y pues de lo más controversial en la lucha socioambiental. Vamos a darles una pequeña repasón de lo que vamos a tener el día de hoy. Vamos a empezar con unos poemas del maíz de nuestro compañero Carballo, que bueno, pues como ustedes lo recordarán en Las Plumas de la Serpiente, bueno, pues hace poco estuvo el Encuentro Internacional de Agroecología aquí en México, organizado por la ANEC, y bueno, pues tuvimos la oportunidad de escuchar estos escritos, estos poemas que tiene él en torno a esta planta sagrada y milenaria, y los queremos compartir con ustedes. Y bueno, también les vamos a comentar sobre unos audios, un material que sacó Otros Mundos, esta organización sede en Chiapas, que es parte de Amigos de la Tierra. ¿Son amigos de los hijos de la tierra o qué dijiste? Que son parte de una organización internacional que se llama Amigos de la Tierra, y bueno, claro, son amigos de nosotros. ¿No? Claro, somos hijos de la tierra, obviamente somos amigos de los amigos de hijos de la tierra. Pero bueno, esos audios están disponibles en internet también. Estamos aquí teniendo algunas fallas técnicas, vamos a intentar descargarlos, pero si no, pues les pasaremos ahí como la información desde donde pueden acceder a ellos. Y bueno, también vamos a tener información sobre un foro muy importante que se llevó a cabo allá en Real de 14, en el municipio de 14, en el estado de San Luis Potosí. Bueno, pues hace pocos días el foro El Agua y 14, rumbo al 2030, Bueno, pues reunió a varios especialistas en torno a este bien común que es el agua y la preocupación que hay allá en Viricuta, ahora no solo por las mineras, sino también por basureros tóxicos, agroindustrias que hoy amenazan ese hermoso altiplano, desierto y sierra de 14. Así que vamos a tener información al respecto. Y bueno, también les vamos a compartir que nace La Grieta, un espacio de medios libres y mapeo, y bueno, este pues es una buena noticia. Y también la proclama del Encuentro Internacional Nacional de Agroecología. Ese encuentro que tiene poco, ¿no? Fue la semana pasada acá en la Ciudad de México. Sí, un encuentro bastante interesante, si bien un poquito, pues cómo podríamos ir light, ¿no? Pues imagínate en el Fiesta Americana ir a hablar de campesinos, como que está medio raro. Pues sí te imagino ahí, ¿eh? No sé por qué, pero sí te imagino ahí. Pero lo interesante es que, bueno, pues reunió a un número muy importante de científicos, académicos, que están preocupados en torno a, pues, estos problemas que trae la agroecología en sí, ¿no? O sea, de hecho, al menos mi formación, pues, no es de agroecólogo, ¿no? Para nada. Y creo que me sirvió mucho para salir de ahí pensando que, por ejemplo, el plan de Ayala de Zapata es ante todo un plan agroecológico. Y bueno, pues hoy pensar esas estrategias que hoy están discutiendo científicos y campesinos, pues creo que es bastante importante. Y bueno, vamos a platicar un poquito sobre ello. Tuvimos a Sebastián Piñeiro ahí en los discursos, al Toledo, a Bartra, a Adelita San Vicente, entre muchos otros, que bueno, pues ya de por sí son viejas voces acá en la defensa del maíz y la biodiversidad. Pura finísima persona, dirían por allá. También vamos a ponerles un audio de Voces en Movimiento, de un concurso de música que se hizo en Valles Centrales de Oaxaca, que nos mandaron los compañeros de Duca, y pues bueno, ahí para que escuchen un poco lo que la banda está haciendo desde la música como forma de resistencia a estos proyectos de muerte. Y bueno, también vamos a hablar un poquito de Ostula, Michoacán, que como ustedes saben, bueno, pues sigue en la defensa de su territorio, y bueno, pues hemos tenido noticias bastante tristes, ¿no?, y nefastas. El día de ayer se ratifica el que se mantenga en prisión a uno de los comandantes de la policía comunitaria de Ostula, que pues por defender su territorio, por defenderlo en contra de las mineras y estos talamontes y traficantes de droga que están en la zona, bueno, pues hoy están presos, y pues en la impunidad de estos asesinatos de un niño, ¿no?, que hace también unas semanas cuando incursionó el ejército. Pero bueno, ya tendremos más información más adelante, cuando nuestros compañeros acá que están más en el terreno nos platiquen de cómo está Ostula en la actualidad. Y después nos vamos a ir más arribita a Colima, y donde vamos a tener una entrevista al abogado Guadalupe Sauceda del colectivo de abogados, que nos va a platicar lo que ha estado pasando en Zahualpan. Exacto. Ahí se metió el audio. Y pues bueno, más o menos eso. Si nos da tiempo, pues tal vez platicaremos de otras cosas. Tampoco les queremos decir algo que no vayamos a cumplir. Así es que, de todos modos, quédense escuchando cualquiera de las frecuencias libres, medios libres que estén escuchando en estos momentos. Creo que Huracán quiere decir un comentario. Y pues recuerden que nos pueden escuchar, bueno, y leer y ver en la página, que es www.hijosdelatierra.espora.org. También nos pueden buscar en el Facebook en Hijos de la Tierra, también en el Twitter como @HDLaTierra. Y bueno, si quieren escribirnos, compartir información, puede ser a través de los correos electrónicos hijosdelatierra@raizo.net, como programa hijosdelatierra@gmail.com. Bueno, los dejamos con este audio de Mardonio Carballo reflexionando un poco sobre el maíz. Que ni stoken ni yolpaki pampanicanti stoke wanti welintimo sanilosen wanti tahtosen nopa weyi tlamantlitlen tikilian sintli. ¿Cómo están? Que es para mí un gran honor estar aquí para poder hablarles de esa maravillosa elemento de la vida humana que es el maíz. Pero antes voy a leerles algunas cosillas que quizá algunos de ustedes conozcan un trabajo que hicimos durante muchos años en los noticiarios de Carmen Aristegui, que se llaman Las Plumas de la Serpiente. Bueno, hicimos unos textos. Yo voy a hablarles un poco del maíz, un poco en relación a unos textos que he escrito, pensando

Bueno, pues ya estamos nuevamente de regreso aquí a tu programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues escuchamos estos audiopoemas de Mardonio Carballo. Pues este es un poeta y un escritor. A mí en lo particular me parece como el estilo de Eduardo Galeano, pero obvio, ¿no? Así más mesoamericano, más hablando del maíz, de la lengua indígena, del náhuatl. Y bueno, pues les recomendamos que escuchen los otros dos poemas que vienen en esta, en esta entrada que tiene la página de Hijos de la Tierra. Y que bueno, pues esto formó parte también de este Encuentro Internacional de Agroecología que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México el pasado 28 de agosto. Y bueno, pues este encuentro, pues esencialmente fue el aniversario de la ANEC, es la Asamblea Nacional de Empresas Campesinas, Pequeñas y Medianas, y ANEC, bueno, pues es una de las organizaciones que junto con muchos otros colectivos, como Semillas de Vida, como Guerreros Verdes, etcétera, etcétera, pues han sido pues pilares realmente muy fuertes para la defensa del maíz. Y bueno, pues son de los que han también levantado esta campaña de la demanda colectiva contra la siembra de maíz transgénico, en particular contra Monsanto. Y bueno, pues en el marco de su 20 aniversario, ya cumplieron 20 años como organización, pues también se dieron a la tarea de convocar a este Encuentro Internacional de Agroecología, porque bueno, pues ellos no solamente están trabajando con pequeños productores o medianos productores, sino que también se han dado cuenta a lo largo de estar gestionando y apoyando a estos productores pequeños, pues de que no solamente hay que asegurar que baje un subsidio, ¿no?, del gobierno a la siembra del maíz o cosas así, sino que tiene que ir mucho más allá. O sea, y esto de la agroecología hoy está abriendo estos parteaguas a nivel mundial. ¿Sabe usted lo que es la agroecología? Más o menos. Bueno, ¿me estabas hablando de usted a mí o a la compañera Huracán? Ahí decían que era un maridaje de varias ciencias, pues tanto nuevas como viejas, ¿no? O sea, ciencias como la antropología, la ecología, la matemática, etcétera, pero también con ciencias viejas o las no conocidas a veces como ciencias por la academia, pero que es como el saber campesino, el saber de los pueblos. Y bueno, esto es la agroecología, entonces no es un invento nuevo, pero sí es algo que se ha estado construyendo en los últimos años, un nuevo discurso, una nueva visión, una nueva forma de entender la importancia de la agricultura en nuestro mundo. Aquí el problema, por ejemplo, uno de los grandes debates que tuvo este encuentro era decir que no solamente se quería que hubiera más alimentación en el mundo, como es el planteamiento de la FAO, ¿no? Sin importarle que ese alimento sea transgénico o sea procesado, ¿no? Se está diciendo, se quiere que haya más alimento, pero que haya más alimento orgánico, que haya más alimento que realmente le sirva a la gente. Y bueno, por ejemplo, también uno de los, pues se podríamos decir, ponencias más importantes fueron la de Sebastián Piñeiro. Y bueno, pues Sebastián Piñeiro es uno de los fundadores del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil. Él ha dado muchos aportes porque, bueno, pues es un sabio, la verdad, es una persona que tiene mucho conocimiento y que él ha planteado que ese conocimiento no debe estar en las aulas ni en las universidades, sino que debe de estar en los campesinos, donde de por sí está y donde a veces se nos olvida que está. Y bueno, pues él dio varias recetas, por ejemplo, para cómo resolver problemas pues de la siembra, que si le cae el pulgón amarillo, que si está afectado por las tusas, tu siembra, que etcétera, pues dio muchos mecanismos agroecológicos, sin ocupar pesticidas, sin ocupar veneno, sin dañar a la tierra, formas de cómo solucionar a veces problemas que enfrentan los campesinos y cómo ir sanando la tierra y cada vez haciéndola mejor. De hecho, una de las teorías principales de Sebastián Piñeiro es que la tierra, entre más la cuides, entre más la quieras y la trates con respeto, esa tierra va a cosecharse mejor aún. O sea, él plantea que hasta antes de la colonia, y lo podemos ver en el teocintle. El teocintle es un maicito de 2-3 centímetros de largo, con unas cuantas semillitas ahí de maíz bien chiquitas, y a lo largo del tiempo, no solamente por haber pues domesticado la semilla, sino también por haber pues consentido a la tierra, por haberle dado sus nutrimentos necesarios pues es que la semilla de maíz fue creciendo, creciendo, creciendo, y no solamente heredábamos cada vez mejor grano y mejor producto de maíz, sino que también estábamos heredando una mejor tierra. Si a tu tierra no le echas fertilizantes químicos, si a tu tierra no le echas nada de esas agroindustria, pues tú le vas a heredar a tus hijos una mejor tierra que va a generar mejores alimentos y que va a tener mejores proteínas. Por ejemplo, el caso del frijol. Decía Sebastián Piñeiro que se tiene contabilizado en los 70s el tipo de hidrógeno, el hierro, el potasio que te ofrecía el comer frijoles. Y por ejemplo, el frijol decía que te ofrecía de hierro, pongo una cifra así como 2000, ¿no? 2000 unidades de hierro. Y decía que en la actualidad el mismo frijol te ofrecía hasta 115 unidades. Es decir, es el mismo frijol, es la misma semilla, pero la tierra está dañada. Entonces, como la tierra es de donde obtiene sus minerales esta semilla, pues esta semilla, aunque crece y nace, etcétera, etcétera, tiene menos nutrimentos. Entonces, si tú desgastas la tierra y haces que cada vez tenga menos nutrimentos, pues tu cosecha va a ser así. Entonces, hay que respetar, hay que querer, hay que pues echarle ganitas a la tierra. Ellos invitaban no solamente a echarle el abono orgánico, que puede ser la caca de las vacas o la composta que hacemos en las casas, sino también echarle el talco de piedra, que bueno, es la forma de remineralizar a la tierra que tanto lo necesita hoy con tantos daños químicos que tiene. Y bueno, hubo muchos discursos, hubo muchos choros, se habló de pues la migración en el campo, cómo se están quedando solitos los campos con nuestros abuelitos, cuidando niños sin jóvenes, sin mujeres, cada vez con una... pues estos saberes se están quedando bien poquita gente y que lamentablemente son gente de la tercera edad y está pasando a nivel planetario. Pues también el reto que tenemos, ¿no? Ahora con que en próximos 15 años seamos 9.500 millones de habitantes en el planeta y pues cómo resolverlo, cómo plantear esas soluciones necesarias que se van a dar desde el campo. Y una última que pues ha estado en el centro de todos los debates es cómo le vamos a entrar al cambio climático, ¿no? O sea, una variación mínima en el cambio climático va a ser desaparecer playas, ecosistemas, hierbas o flora y fauna única de las regiones como nuestro país. Variaciones muy pequeñas. Todo el mundo, todos los especialistas, la ONU, los gringos, los que quieran, están preocupadísimos con las tendencias de 2 a 3 grados que hay en los próximos años. Y en México, así como que no hay pedo, ¿no? O sea, no va a pasar, o si pasa vemos cómo le hacemos, o sea, pero realmente no hay una política de prevención ante pues todas las consecuencias que va a haber en el cambio climático, ni para evitarlo, frenarlo o adaptarse, y mucho menos como alternativas ante los riesgos que van a haber. Ya por eso una de las voces de Vía Campesina en relación a los eventos que tienen que ver con cambio climático, tiene que ver con los campesinos enfrían el planeta, ¿no? Y es como esta visión que a partir de la agricultura campesina, pues es una manera también de estar atendiendo las cuestiones del cambio climático, que este año va a tener su reunión ahí en París. Pero bueno, pues sería interesante aquí nuestro otro compañero que está en los controles, que quería participar. Que se durmió. Sobre la agroecología, yo nada más para terminar mi comentario, creo que también es importante que no se trata también de descubrir algo nuevo, sino de retomar la manera en que los abuelos y las abuelas sembraban, ¿no? Y que pues a veces también la agroecología tiene que estar ligado a muchas cosas que tienen que ver con la comercialización y que lamentablemente, por ejemplo, todo este capitalismo verde también a veces incorpora, ¿no?, estas visiones agroecológicas. Ahora grandes empresas también dicen que son agroecológicas, dicen que son verdes, cuando pues en esencia lo que nos platicas, que se estuvo discutiendo aquí, tenía que ver con un modelo diferente al capitalista, ¿no? Entonces, pues, pero también como el sistema pues los coopta y trata, ¿no?, de cambiarle el sentido a todo. Sí, bueno, lo que es cierto es que todo este tema verde agroecológico pues está de supermoda desde hace ya varios años y que claramente puede tener un componente económico. Pues todo mundo vemos los que van a los super, a las tiendas comerciales, pues como todos los productos que tienen una etiqueta que dice que fueron cultivados de manera orgánica, biodinámica, agroecológica o como le quieran llamar, pues valen significativamente más caros. Cuando en realidad, pues sí, el cultivo agroecológico, como muchas personas lo entienden, pues tiene que ver con el no depender de insumos externos. creo que no necesariamente tiene que ver con la agricultura campesina, porque desafortunadamente desde hace 40, 50 años los campesinos, los pequeños campesinos empezaron a dejar de cultivar de la forma en la que lo habían hecho para utilizar por lo menos herbicida, ¿no? En el mejor de los casos. Y de ahí para adelante, ¿no? Todos estos agroquímicos, agrotóxicos, que bueno, lo que hacen es que nutren, entre comillas, a la planta, pues de una manera muy artificial. Es lo que decía aquel compañero hace rato, pues que el hecho de que los frijoles ya no tengan la misma cantidad de proteínas que antes, o los jitomates, vitaminas, tiene que ver con que la planta ya no está absorbiendo los nutrientes gracias a los microorganismos que hay en el suelo y a la materia orgánica que se incorpora poco a poco, sino que más bien se le echamos, pues así, soluble al agua en botellitas que venden las mismas transnacionales, y entonces la cantidad de vitaminas, minerales, etcétera, no están igual de disponibles que estaban hace muchos años para nosotros. Pero bueno, eso no es solo también tiene que ver con la necesidad del campo de alimentar a tanta gente que no se está haciendo responsable de su alimentación. O sea, hace 50, lo que comentaba el compañero también, pues somos un chingo y a muy poca gente le gusta trabajar el campo. Espero que no. O sea, no se reproduzcan tanto, banda. Solo si es indispensable, así. Solamente si ya de plano no hay de otra, pero no están viendo cómo. No es una onda de cantidad. Adopten mejor. Adopten, exacto, ¿no? O sea, si ya no tienen de otra, bueno, y ya lo pensaron muy bien, pues van sobres, pero. Te puedes traer unos sirios acá. Exactamente, o unos hondureños. Pero bueno, el problema es ese, que el 80% de la población no se hace responsable de su alimentación, cree que con trabajar y tener dinero, con eso ya va a solucionar sus problemas de alimentación, y eso a qué lleva, a que haya grandes extensiones de tierra sembradas con monocultivos y que pues claramente van a utilizar agrotóxicos, y por lo tanto, pues sí, todos los que estamos en la ciudad tendremos que preguntarnos cómo le vamos a hacer para no sobreexplotar la capacidad productiva de la tierra, porque hasta ahora sí, lo que sí es evidente que por lo menos en cantidad, tal vez no en calidad, pero sí en cantidad, con agrotóxicos y semillas modificadas produces mucho más. Puede ser que sean menos nutritivos, pero produces más en cantidad, eso como que no hay mucha discusión. Y entonces, bueno, ¿por qué la necesidad de producir tanto? Pues porque los demás no queremos sembrar, queremos que otros siembren para nosotros. Pero además, ¿qué es lo que se siembra, no? O sea, el problema es de que muchos de nosotros ya olvidamos cuándo son las temporadas de las frutas, de las verduras. Queremos todo el año tener una manzana grande, roja, ¿no? Y nos olvidamos como estos ciclos, ¿no? De cuándo necesitamos, que de hecho son como ciclos muy muy sabios, ¿no? De cuándo son ciertas verduras, cuándo son ciertas frutas, y que bueno, el debate en relación a todo este problema de la alimentación también tiene que ver con cuánto de lo que se, de los alimentos que se producen, al final también se desperdician, ¿no? Hay una cantidad de alimentos que se desperdician, o qué es el tipo de alimentos que, por ejemplo, los programas de gobierno promueven. Y no sé si recuerdan cuando fue esta campaña, ¿no? Por en contra de la desnutrición y del hambre, ¿no? El gobierno federal lo que promovía eran productos artificiales y bueno, claro, porque eso es muy coherente frente a la política que tiene el Estado desde hace muchos años, ¿no? Entonces, pues, es muy rescatable, ¿no? Estos esfuerzos de estas organizaciones, aunque, pues, sería bueno también como sacar esos temas desde no solo esos espacios académicos de organizaciones y que sean discusiones de la mesa de todas las cocinas. Sí, yo creo que en la práctica pues están, ¿no? O sea, está esa discusión, está esa nueva, esta otra forma de producir, pero pues sí, no es de extrañarse que la Zagarpa y todo mundo se monte y discuta y reflexione, pero pues sí, en el fondo el cambiar la forma de producción de la alimentación pues es transformar el sistema político, ¿no? Básicamente, porque tiene que ver, como tú comentabas, con la acaparación de la alimentación, con la especulación de los precios, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues básicamente es el sistema capitalista que tanto odiamos en este programa. Entonces, mucho, mucho lo odiamos. Y obviamente la solución no va a venir ahí del hotel donde el compañero se fue a echar su buffet mañanero. O sea, claro, o sea, son muy buenos esos esfuerzos, pero pues al final de cuentas la transformación va a venir del campo, de donde se siembra y de donde comemos. Y pues eso, tratando de involucrarnos, ¿no? Así que todos a sembrar y a comer en los mercados. Sí. ¿Algo más? Sí, antes pues, de que... yo creo que dieron varias recetillas, pero lo que, algo así que me quedó mucho y que creo que es como importante en términos generales, es que decían, bueno, se necesita el cambio de paradigma, un cambio de sistema, un cambio total de muchas formas de nuestras, cómo nos relacionamos. Y la primera de ellos es que, pues, político que se acerque o organización en la que tú creas que desde ahí vas a cambiar el mundo, ábranlos. Deben de tener un plan agroecológico. Si no tienen un plan agroecológico, te están mintiendo. O sea, te pueden enseñar el manifiesto del partido del que quieras, pero, o sea, por eso insisto, ¿no? Que es el plan de Ayala, es un plan agroecológico. Si no te dicen cómo van a alimentar y qué es lo que va a sembrar esa revolución o ese cambio, pues te están choreando, ¿no? Entonces, sí es súper importante como los términos de el plan agroecológico. Si tenemos un plan para la educación en México, un plan para, no sé, X, Y, cosa, la salud en México, pues todo eso pasa por la cuestión alimentaria, pasa por la cuestión de la agricultura en nuestro país, de la cual nos debemos. Y bueno, pues esa sería la nota, y pues revisen ahí la proclama que viene en la página, y pronto vamos a estar subiendo los audios de este encuentro y pues de los ponentes, ¿no? De los eminencias aquí vinieron a compartir su choro. Y coman maíz. Y vámonos con unos audios de los que comentábamos al principio sobre el agua. Están escuchando Hijos de la Tierra. No seas presa de las represas. ¿Sabías que hay más de 55,000 grandes represas en el mundo que han fragmentado más del 60% de los ríos del planeta? Más información en www.otrosmundoschiapas.org. No seas presa de las represas. ¿Sabías que en 2013 el pueblo totonaco de Olintla, en la Sierra Norte de Puebla, corrió a la empresa Grupo México que quería construir una represa en el río Ajajalpan? Más información en www.otrosmundoschiapas.org. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una entrevista que le hicimos al abogado Guadalupe Sauceda. Él es el abogado del colectivo de abogados, que nos va a hablar sobre lo que está pasando en Zacualpa, en esta comunidad indígena allá en Colima. Y bueno, vamos a escuchar esta entrevista. Fondo del problema, yo creo que son las concesiones mineras que están en su territorio, en sus bienes comunales. Son dos concesiones, una que se llama Aliotropo y otra que se llama La Tigrilla. Es un conflicto que ya tiene como 2-3 años que se presentó y que se viene presentando. Se han promovido una serie de hay un amparo contra las concesiones, pero también se dieron varios asuntos ahí de cuestiones de derecho agrario, demandas que llegaron a los juzgados de amparo, colegiados, problemas con el anterior comisariado, con Carlos Guzmán Teodoro, ya que él está y su grupo están a favor de la mina. Se suscitaron una serie de acontecimientos que lo destituyeron. Se instaló un nuevo comisariado, consejo de vigilancia, sustitutos o interinos, y para llegar al caso más reciente del 30 de noviembre de 2014, o sea el año pasado, cuando hubo una nueva elección de comisariado y consejo de bienes comunales, una convocatoria agraria que fue hecha por la Procuraduría Agraria, y ante esta situación resultó electo Taurino Rincón Lorenzo, el grupo opositor a las minas, lo mismo que el interinato anterior de marzo de 2014 también era de los opositores. Y no conforme con ello, el grupo que perdió tomó un balneario que se llama Ojo de Agua, lo tomó, que ya que es ahí donde se generan divisas, se genera dinero, ya que está muy bonito y va mucha gente. los fines de semana, sobre todo la gente de Colima. Y es que tiene veneros de agua, abastece el 75% de la ciudad de Colima, lo mismo que Villa de Álvarez. Este grupo Promina, digamos, ha estado siendo apoyado por gobierno del estado y por la Procuraduría Agraria, concretamente la delegada. A principios de año de este, en marzo, abril, si mal no recuerdo, hubo una misión de observación de derechos humanos nacional e internacional a Zacualpa, en la cual no pudo entrar porque había un grupo que estaba, el otro grupo estaba tomando la entrada, no dejaba pasar ahí. Aquí ha habido una serie de denuncias penales, tanto del fuero común como del fuero federal. Y recientemente hay otra, Taurino, el presidente del comisariado actual, fue citado en la PGR el jueves pasado a las 6:30. Pues no sabemos de qué delito se le acusa, creemos que la delegada de la Procuraduría Agraria algo le está inventando. Bueno, los últimos acontecimientos que ha vivido la comunidad de Zacualpan es la intromisión de la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, que convocó a elecciones de comisariado y consejos de vigilancia en contravención a la ley agraria. Porque en todo caso no sería elección, sería una remoción, ya que los actuales órganos de representación y vigilancia fueron electos el 30 de noviembre de 2014. Como te decía, llevan un año, les faltarían dos años, fueron electos por tres años. Y convocó la delegada por sus costales, digamos así, en términos coloquiales, asamblea de elección. Ante esta situación, la convocó, lanzó la convocatoria el 21 de marzo para el día 6 de septiembre. Preocupado ante esta situación, el comisariado actual, Taurino Rincón Lorenzo, y lo mismo que el Consejo de Vigilancia, pues pidieron asesoría del colectivo de abogados aquí en Guadalajara, lo mismo que de REMA, y promovimos un amparo contra este acto de la Procuraduría Agraria de convocar a la asamblea de elecciones, recayendo el expediente en el juzgado primero de distrito en la ciudad de Colima, y nos conceden la suspensión del plan. ¿Qué quiere decir? Que no se puede realizar la asamblea. No se realizó la asamblea el pasado domingo, pero sí fue la delegada a informar al grupo que está apoyando a ella, y se hizo acompañar por elementos del ejército mexicano, policía estatal y policía municipal. Ahorita la situación está tensa, además de este amparo que se interpuso, la comisaría del consejo presentaron una queja ante la Procuraduría Agraria contra la delegada. Se están ofreciendo pruebas ahorita, videos, audios, pero la situación sigue tensa. Apenas ayer antier se encontraron dos personas de sexo femenino de la comunidad, de diferente grupo o de grupos contrarios, y se pelearon y salieron bastante lesionadas. O sea, está muy tensa la situación. La delegada de la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Agraria, vamos a hablar como institución, lejos de ser un ombudsman agrario o ser garante de la legalidad, de conciliar intereses, los ha exacerbado. Por eso la comunidad se encuentra muy, muy indignada contra la delegada, porque lejos de solucionar el problema, lo ha puesto al rojo vivo. No ha buscado la conciliación, nunca se ha reunido con Taurino, con el comisario electo. Al contrario, está violando la ley por apoyar al otro grupo y por apoyar los intereses mineros. Eso es lo que creemos que es el fondo del asunto. Y mientras la comunidad se encuentra en resistencia, luchando, buscando los mecanismos, todos los que sean posibles, legales, pacíficos, de buena fe, que distensionen este conflicto que amenaza con salirse de las manos y que esperemos no llegue a consecuencias fatales. Entonces, eso sería a grandes rasgos la situación que está viviendo la comunidad indígena de Zacualpan, una comunidad en el municipio de Comala, Colima, a unos escasos 40 minutos de Colima, en un lugar muy bonito, pero por los intereses mineros, el gran capital amenaza a los pueblos. Y bueno, pues estamos nuevamente de regreso en tu programa Hijos de la Tierra, este semanario, perdón, este noticiero socioambiental. Y bueno, pues vamos con más información después de haber escuchado las palabras de nuestro compañero Guadalupe, este compañero abogado que bueno, pues ha estado muy atento a las luchas en defensa del territorio. Lo recordamos en la defensa de Temacapulín y ahora pues también en esta lucha que está dando por parte de la comunidad náhuatl de Zacualpan, Colima, que bueno, pues está siendo amenazada por una minera y que en las últimas semanas ha vivido el hostigamiento de las autoridades locales ahí de la zona. Y estatales. Y estatales, por supuesto. Y estatales. Y bueno, y federales, ¿no? Porque pues de federales la mina. Todas las pinches. En realidad me parece que sí es importante siempre como hacer esa acotación, que aunque de pronto en algunos conflictos socioambientales o solamente sociales o políticos, quienes actúan de pronto pareciera que solo es la estatal o la municipal o la federal, pues más bien sabemos que pues todos están coordinados y están respondiendo a un mismo sistema y a una misma forma de ver las cosas. O sea, de pronto sí es importante decir, bueno, quien hizo esto ahora fue la municipal y ahora fue la estatal, ¿no? Pero en el fondo, pues, está cabrón. Sí. Y bueno, en este caso es muy importante ver cómo una instancia del gobierno, estamos hablando de la Procuraduría Agraria, está tomando un papel a favor de la minera. Lo sabemos, a veces lo hacen más obvio y o menos obvio. En este caso, pues sí es una exigencia de la población, la destitución de la encargada de la Procuraduría, porque pues es muy claro el papel que está jugando de crear más conflicto, ¿no? Entonces, bueno, pues también en la página les recomendamos, si quieren tener más información sobre este caso, puedan checar una nota que se subió hace días y bueno, estar como pendientes, y les mandamos saludos a los compañeros ahí de Vías Iguanas que han acompañado a esta comunidad. Y que están amenazados y perseguidos ahora también por esta situación. Pero bueno, pues continuamos con más información. Y bueno, antes de pasar a la nota de Real de 14, sería importante hablar de este proyecto que se llama Grietas. Grietas, un medio para armar. Es una iniciativa que está sacando la página de Enlace Zapatista. Bueno, apareció en la página de Enlace Zapatista. No se hizo un anuncio público de su aparición ni nada. Pero bueno, es un mapeo y un diagnóstico de lo que es pues México. En verdad, uno de los proyectos que se me antoja bastante, bastante ambicioso e interesante, este proyecto de grietas.org.mx, donde ahora nuestros compañeros de la Comisión de Apoyo a Enlace Zapatista, bueno, pues se han dado la tarea de hacer este enorme mapeo, pero enorme, enorme, enorme mapeo. Ahí podemos seguir las noticias estado por estado. Entonces, si le pones Colima, seguro va a aparecer pues varios conflictos de Zacualpan. Pero también trae información por parte de los pueblos originarios. Tiene un, diría que se puede dividir como cuatro grandes bloques. Uno que es las noticias nacionales, así en general, que sale hasta en La Jornada, en La Proceso y demás. Otra que habla sobre los espejos, que son los espacios en resistencia por parte de los pueblos indígenas. Una más que habla sobre pues todos los comunicados, actividades que hacen los zapatistas, como el Seminario del Pensamiento Crítico, etcétera, etcétera, y un mapeo así de conflictos y resistencias, que bueno, pues insisto, está bastante, bastante bien completo. No hay estado que se escape en este querer hacer el análisis de lo que está pasando en la política nacional. Entonces, pues bienvenidos a este espacio de Grietas. Y bueno, pues los invitamos a que lo conozcan, a que lo consulten, a que lo hagan suyo, porque es una herramienta muy importante para entender que las problemáticas que están en nuestra localidad, pues no son solamente nuestras, ¿no? Que se repiten los moldes y que esta agresión neoliberal capitalista, pues está igual en todos lados. Sí, yo creo que esa es justo una de las aportaciones. De pronto unos nos sentimos solas como en esta lucha. Y es importante justamente que haya quien se dedique como a hacer este mapeo, esta localización de todos los esfuerzos organizativos que hay, pues para aprender tanto de los aciertos como de los errores y lo que comentas de la forma de operar del sistema contra pues toda la banda que se organiza. Y entonces, para quien quiera darle un vistazo, es www.grieta.org.mx, Grieta, medio para armar. Y bueno, pues ahí está. Y bueno, pasando a otra información, pues se llevó a cabo un foro por la defensa de Viricuta. Como ustedes saben, bueno, pues Viricuta es un tema que ya tiene algunos años, ¿no?, en el debate de la lucha socioambiental, iniciado esencialmente por el pueblo wixárika o pueblo huichol, como algunos lo conocen, pues se dieron a la tarea de defender esta montaña sagrada llamada Viricuta, que se encuentra en Real de 14, en el municipio de 14, en San Luis Potosí, pues famosa porque, bueno, pues ahí han ido, pues no solamente muchos huicholes a lo largo de muchos años, sino infinidad de hippies y banda así, de ese tipo. Así, banda, pues así. Así, como sabe quién, ¿verdad? Así, banda, pues. A comer peyote, a buscar su sanación, curación, y bueno, pues por eso es muy famoso este lugar. Pero bueno, pues también a esta defensa que ya lleva algunos años, también se han estado sumando los habitantes de 14, la mayoría de ellos agricultores, pequeños rancheros, gente dedicada al turismo, que bueno, pues está preocupada ante, pues ahora no solamente la minera, los proyectos mineros que están en la zona, sino también contra otros proyectos agresivos al medio ambiente, en particular las agroindustrias tomateras. Ahí en el altiplano, en el desierto potosino, pues hay ya ahora cada vez más número de estas agroindustrias que hacen tomate y que, bueno, pues dañan la tierra como ustedes quieran. Ocupan semilla transgénica, ocupan pesticidas que lanzan a los mantos freáticos, ocupan mucha agua que en el desierto, pues usted se imaginará, es escasa y que se ocupa pues apenas lo posible para pues revitalizar ese medio ambiente. Sin embargo, pues las tomateras hoy se lo están absorbiendo todo. Junto con eso también están haciendo explosiones de plata, de nitratos de plata en el aire, para que ya no llueva o para que llueva a modo, y eso también afecta pues la vida y el ecosistema del altiplano potosino. Y bueno, también en este foro llegaron compañeros de un poblado de 14, donde nos estaban anunciando también pues su oposición a que se instalara un basurero tóxico. Quieren ahí también ir a hacer vertederos para ir a pues aventar basura de hospitales, de gran industria. Imagínese, ahora pobre peyote va a estar ahí súper contaminado. Igual y pone más, tú que sabes. Y bueno, pues una situación lamentable. Entonces llevó a cabo este foro, participaron especialistas de varias partes del país, Enrique Jardel, Armando Loaizaga, en fin, varias personalidades que nos hablaron de la flora, la fauna, el agua, el ecosistema, y también pues personajes de la localidad, campesinos, el pueblo wixárika, que nos dieron sus aportes de por qué es importante defender ese espacio y la necesidad de entender a la madre tierra como un todo que nos protege también. Y bueno, pues nada más una consideración así de las, quizás de las bonitas que pudimos rescatar en esa zona. Es que, por ejemplo, hablaron mucho del peyote, ¿no? Bueno, porque es una zona dedicada al peyote. Y ellos decían que el peyote solo era una planta, y así hay muchas otras plantas que les llaman plantas de saber o plantas de poder. Y decían que hasta guardando el ayuno 4 días uno podía conseguir ese estado de tener como esa visión de poder. ¿Para qué es? Bueno, pues si uno es hippie y nada más quiere irse a tronárselas, pues igual se lo va a obtener. Pero el objetivo de los pueblos indígenas no es ese, sino su objetivo en verdad es que dicen, bueno, ¿cómo cambias a la sociedad? ¿Te imaginas que en una sociedad, en tu pueblo, hay machismo? ¿Cómo lo resuelves? Una es, puedes hacer una ley súper agresiva de al primer machín le cortamos las bolas y lo colgamos de un poste y a lo mejor cambia, ¿no? O más bien va a intentar hacer las cosas ahora para que nadie sepa, ¿no? Así muy oculto. Entonces lo que dicen los pueblos indígenas, mejor antes de cambiar la sociedad, cambia la mente de la persona. Entonces para eso sirven esos viajes de curación, sanación, no tanto para el alucín, sino para que pues encuentres tu camino, ¿no? Para que nuevamente regreses a la tierra y pues camines con ella sin soberbia, sin rencores, sin traumas. Y bueno, pues ese es el objetivo de esa planta de poder y de muchas otras. Y que bueno, pues invitaban los wixárika así a conocer a nuestra madre tierra, en donde fuese que estáramos, no solamente en Viricuta, sino en cualquier lugar. Pues la tierra es así de generosa y bondadosa, y bueno, pues hay que acercarse con ella para pues comprender hasta nuestra sociedad y resolverla. Así que bueno, pues los invitamos en la página de Hijos de la Tierra, están los audios del foro, ya se subió también un videíto ahí de Enrique Jardel, que fue uno de los primeros oradores, y pues los invitamos a que estén atentos, a que se den su vuelta allá a Real de 14, a que respeten la madre tierra y a que la disfruten también, ¿no? Porque pues también para eso se nos da. Órale, pues ahí está, allá el foro en San Luis Potosí. Vámonos rápido, los vamos a dejar con un audio, ahora nos vamos hasta el sur, a Oaxaca, un audio... Nos mandan los compañeros de Duca sobre un Voces en Movimiento, se llama, un concurso que se hizo de música en contra de la minería que está afectando también los valles centrales de Oaxaca. Así es que los dejamos con el audio y volvemos aquí a Hijos de la Tierra. Voces en Movimiento. Con una nutrida asistencia de pobladores, pobladoras y habitantes de las comunidades vecinas, el Ayuntamiento de Magdalena Teitipac en Tlacolula, Oaxaca, realizó con éxito su primer concurso de canciones La minería afecta a la madre tierra y al agua. En la voz, Eufrosina Santiago Méndez, habitante de Magdalena Teitipac. Sabemos que hay muchísimo problema en nuestra comunidad, pero más sin embargo, vamos a hacer todo lo que podamos para defender nuestras montañas en donde nosotros vivimos. Sabemos que tenemos una lucha muy fuerte, sabemos que hay mucha gente que se burla de nosotros, nos habla mal, nos dice que tenemos mucho tiempo para estar aquí, pero no es por el tiempo, es por defender nuestro territorio, Magdalena Teitipac. No quiero que usted se ofenda, solo quiero compartir una que otra reflexión que ha llegado a mi cabeza. Hablando de aquel tema de la mina y Magdalena, pues parece que está lejos de llegarnos el problema. La propuesta del concurso tenía por objetivo encontrar alternativas y saberes que ayudaran a sanar el agua, el río y la tierra, así como a crear más y mayor conciencia sobre el impacto de la minería a cielo abierto, sus repercusiones en la salud y en la organización comunitaria. Escuchamos el mensaje del Consejo de Vigilancia de Magdalena Teitipac. Hoy en día sabemos que nuestra comunidad está concesionada de parte de la minera Plata Real. La minera destruye y contamina nuestros recursos y medio ambiente. Invito a toda la comunidad de defender los que es de ustedes, proteger territorios y el agua, la tierra, los árboles y la fauna, y a todos los seres vivos que habiten en nuestra comunidad de Magdalena Teitipac. Magdalena Teitipac es un pueblo autónomo porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Viene la serpiente, que lastima a mi pueblo. Ahí viene la serpiente, llegó del extranjero. Quiere llenar sus bolsas con recursos de mi pueblo. En el evento, el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios CODET denunció la detención arbitraria del defensor comunitario Pedro Aguilar y otras 14 personas que enfrentan procesos penales con delitos prefabricados por oponerse a la operación de la compañía minera Plata Real. En la voz, Yolanda Martínez Santiago, habitante de Magdalena Teitipac. ¿Y si vamos a dejar que las empresas se lleven lo poco que nos queda? ¿Qué va a pasar más adelante? Los árboles ya no hay, se va a acabar el agua. Y el oro no se puede comer, ni el dinero. Entonces hay que hacer conciencia, no hay que tener miedo. Y yo envío un mensaje muy grande al presidente de la República, al gobernador, que hagan conciencia un poquito, porque si se pone a pensar, que hagan daño a causa del dinero, porque el dinero no se puede comer, eso sí yo les digo. Con base en la problemática que se vive en el Ayuntamiento de Magdalena Teitipac, los 15 participantes del concurso compartieron en sus canciones un mensaje de aliento hacia la comunidad. Del cerro, piedra del sol, canta mi alma jornalera. Territorio, Voces en Movimiento. Esta es una producción de Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA. Contáctanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta, y dale. Regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra. Recuerde escuchar los medios libres. Y ya para terminar este programa socioambiental, pues vamos a leerles un boletín de prensa que los compañeros de Chihuahua versus Fracking sacaron el día de hoy, 10 de septiembre. Y bueno, este es un adelanto de que van a estar sacando los compañeros allá en el norte del país para ir preparando el terreno al encuentro binacional que se va a tener en ese territorio. Y bueno, el comunicado inicia hablando sobre que Chihuahua versus Fracking, como la Alianza Mexicana contra el Fracking, cuestionan la extracción de gas shale por riesgos ambientales y el gasoducto que traslada el gas. Ante la suspensión de actividades para la apertura de pozos para la extracción de gas shale a través de la fractura hidráulica declarada por el gobierno de Moreira de Coahuila, argumentando la poca rentabilidad del precio actual del petróleo, Chihuahua versus Fracking, miembro de la Alianza Mexicana contra el Fracking, reitera su oposición a la riesgosa técnica extractiva del fracking y a la construcción del gasoducto convenio de la CFE y la CENER, quien anuncia para el estado de Chihuahua cómo es el gasoducto Ojinaga-El Encino. Importantes estudios académicos afirman que las consecuencias socioambientales de la práctica del fracking son la disminución de la disponibilidad de agua para los seres humanos y ecosistemas, la contaminación de las fuentes de agua, emisiones de gases contaminantes y destruye más empleos permanentes de los que genera y puede provocar movimientos telúricos por fallas provocadas por la corteza terrestre. Ya que el problema del fracking está íntimamente relacionado con la infraestructura que la soporta y la promueve, la Alianza Mexicana contra el Fracking y Chihuahua versus Fracking invita a la ciudad a firmar una petición que hay en Abas en contra de este gasoducto de Ojinaga, El Encino. Los gasoductos son estas nuevas vías de transportación del gas shale o de gas natural y por lo tanto la instalación de gasoductos va a estimular la práctica del fracking a nivel regional, algo que tendría graves consecuencias ambientales impactos a la salud por el uso y contaminación del agua potable y la dispersión generalizada de otros contaminantes. Según el manifiesto Impacto Ambiental, la ruta del gasoducto de Ojinaga, El Encino, atraviesa los municipios de Ojinaga, Coyame, Aldama, Aquiles, Cerdán, Rosales y Chihuahua. Actualmente las empresas promueven, se encuentran elaborando la estrategia para la adquisición o arrendamiento de las franjas de desarrollo del sistema de derecho vial y bienes inmuebles en donde se va a ubicar este gasoducto. En dicha estrategia, si los titulares de los predios no aceptan las ofertas compensatorias, existe la amenaza de la expropiación de las tierras. Esto, es, como sabemos, es un jugoso negocio. Según informes de la prensa, el monto global de la licitación otorgada para la CFE a Carson Energy, una empresa de Carlos Slim, para la construcción del gasoducto Haga Presidio de 230 kilómetros de longitud en más de 700 es más de 767 millones de dólares. Si la longitud del tramo de Ojinaga-Encino a cargo de la empresa Gasoducto de Agua Prieta, a su vez subsidiaria de Levana, es de 221.17 kilómetros, uno puede suponer que el costo es parecido al proyecto arriba mencionado, por lo que las compensaciones ofrecidas a algunos dueños parecen ser muy injustas. Obviamente, el precio final de paga de la empresa tiene que ver con la capacidad de negociar que tienen los dueños. Ante la falta de información de los mismos y la amenaza de expropiación, muchos se sienten obligados a aceptar cantidades absurdas. ¿Quién determina el precio justo por la antes llamada derechos de vía de los gasoductos? ¿Cuáles son los riesgos verdaderos relacionados con el transporte de gas? Compuesto totalmente de ciudadanas y ciudadanas voluntarios, Chihuahua versus Fracking es una organización de 40 organizaciones miembros de la Alianza Mexicana contra el Fracking y tiene como misión educar al público sobre el tema, alertar sobre las consecuencias que tienen para el agua y generar un debate libre e informado. Y bueno, pues les recomendamos a las personas que están interesadas en seguir lo que está haciendo este colectivo allá en el norte, que visiten su página en el Face, que es Chihuahua versus Fracking, y bueno, vamos a estar a tanto de lo que esté ocurriendo allá. También en unos días va a haber un encuentro en Monterrey, y bueno, pues estos son estos esfuerzos que se están haciendo para luchar contra el fracking en nuestro país. Pues bueno, allá la comunidad del norte del país, pues organizada, ¿no? Sí, organizada, es uno de los territorios donde más están siendo amenazados por la explotación de gas shell o de el fracking. Entonces, pues bueno, no paran de pues tratar de hacer foros. Está bueno que se esté plantando un foro binacional. A final de cuentas, pues las compañías son transnacionales, no tienen nacionalidad, simplemente... No, y que bueno, en Estados Unidos ya se, esta es una técnica, el fracking, que nace en Estados Unidos y que ya tiene varios años llevándose a cabo, y por lo tanto también muchos estadounidenses están viviendo las consecuencias de esta técnica, y es muy bueno que la gente de México conozca de viva voz pues los testimonios de los ciudadanos norteamericanos que están luchando contra el fracking en Estados Unidos. Pues bueno, así las noticias, y pues bueno, nosotros ya nos vamos, los dejamos en sintonía de cualquiera de los medios libres que estén escuchando. Gracias por acompañarnos a un programa más del colectivo Hijos de la Tierra. Vamos a seguir intentando hacer nuestro programa cada 15 días, habitualmente de 2 horas, ahora fue un poquillo más corto, pero pues bueno, ahí estamos, los seguiremos manteniendo informados. Está nuestra página espora.hijosdelatierra.org, y pues nada, a seguirle chambeando. Y bueno, también recuerden que pueden seguir todas las notas que se están publicando en la semana por el Face Hijos de la Tierra, por el Twitter H de la Tierra, y que pues pueden escuchar la retransmisión de este programa en su medio libre de preferencia. Así es que pues ya saben, hagamos los medios libres y pues sigamos por acá. Dice el compañero que les vaya bien, se tuvo que ir más atrás. Nos vemos la próxima emisión. quiere.